La obra de Diego Durán está constituida por tres textos: el Libro de los Ritos, 1579, el Calendario Antiguo, 1579, y la Historia de las Indias de Nueva España y Islas y Tierra Firme, 1581. El Libro de los Ritos es un tratado sobre la religión mexica y una documentación etnográfica en la que se compila información sobre los ritos y las costumbres de los mexicas a propósito del culto religioso. Se trata del primer libro escrito por el dominico y su contenido nos lleva a pensar en que en este converge la investigación hecha por el fraile a lo largo de sus años como misionero. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjean, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico por radio de 90.5 de frecuencia modulada. Aquí en Monterrey, también por internet, obviamente por la página de la universidad, udem.edu.mx/radioudem. También por TuneIn nos pueden escuchar. El día de hoy, pues, vamos a dar un pequeño recorrido etnohistórico a México, ahí con la invitada que acaba de leer estos renglones ahí de esta nueva edición del libro de ritos de Diego Durán. Se trata de Paloma Vargas, catedrática del TEC de Monterrey en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucha alegría venir a platicarles de el libro de los ritos de Diego Durán. Bueno, te invitamos justamente desde ya un rato para que nos comentaras un poquito esta edición, porque realmente es algo que vale la pena comentar. No teníamos así como un material tan desglosado aparte, porque realmente has hecho las cosas muy bien. Entonces queríamos conocer un poquito todo este proceso de investigación. Hace unos cuantos años, cuando viniste con nosotros, nos habías presentado justamente lo que había sido tu tesis, pero de lo que se hace una tesis a lo que es una publicación tal cual, como quiera, hay diferencias. Entonces, a ver, conocer un poquito este proceso. Primero, quisiera saber un poquito cómo surgió el proyecto tal cual de editar este libro de ritos en particular. Sí, bueno, el libro de los ritos es el primer tratado escrito por Diego Durán, pues un dominico del siglo XVI que hizo esta obra como un manual de extirpación de idolatrías y buscaba conocer las costumbres y los dioses de los nahuas del altiplano central que él estaba buscando evangelizar. Y el libro de los ritos, bueno, es en el cual él habla de los principales dioses. El calendario, que es posterior, habla de las fiestas relacionadas con el calendario ritual. Y la historia, pues, es una historia que él copia, él traduce más bien de una fuente primigenia escrita en agua, de lo cual deriva la hipótesis de la crónica X de Barlow y la semejanza que hay con la obra de Tezozómoc y el Códice Ramírez. ¿Por qué hacer una edición crítica del libro de los ritos? Bueno, para en el marco de un proyecto más grande, que es hacer la edición crítica de toda la obra de Durán, hay que empezar por el principio. El primero es el libro de los ritos, y este primer esfuerzo nos permite ya plantear un esquema, ya plantear un estudio material del manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de España. Y a partir de aquí ya lo que sigue, que es la edición crítica del resto de la obra, pues claro, tiene sus complicaciones y su densidad, pero digamos que ya está planteado a los cimientos. Esencialmente ya, como dice la contraportada, para mí es muy importante apoyarme en Garibay y decir que ya en 1967, en su edición de Porrúa, él decía, el padre Garibay, que tanto estudió las fuentes primarias y las puso de la historia de México y las puso en ediciones contemporáneas, hablaba de la necesidad de una edición crítica, de una edición de rigor filológico de este importante autor de la historiografía mexicana. Paloma, ahora, cuando trabajamos una edición crítica como la tuya, que es una edición además de una dimensión filológica, ¿cómo trabajamos? ¿Cuáles son las etapas ahí que se lleva? ¿Cuál es la metodología de trabajo en sí? Sí, bueno, esta investigación yo la realicé en el seno de dos grupos de investigación. Por una parte, el grupo El Griso, el grupo de investigación del Siglo de Oro, que sigue la crítica, que usa la crítica textual para obras de edición de obras áureas. Y el Centro de Recherche de la Amérique Préhispanique de l'École de Altos Estudios, donde pues estaba con el enfoque de la antropología cultural mesoamericana. Entonces, en esencia, la crítica textual, digamos que es una herramienta, una metodología como tal, más bien, para llegar al estudio de una fuente primaria de la antropología cultural mesoamericana. La crítica textual nos plantea, la nueva filología nos plantea una serie de pasos que comienzan con la fase de la collatio, que es reunir todos los materiales y cotejarlos entre sí para determinar cuál es el más fiel a lo que el autor escribió. En este caso, pues teníamos un autógrafo, pero de igual forma hubo un proceso para poder determinar qué era autógrafo, qué era un original de imprenta, que es el gran aporte también de la edición, hablar de que el autógrafo de Madrid es un original de imprenta y por qué. Y bueno, después se hace una constitutio textus, que es cuando se determina cuál es el texto que se va a fijar para la edición. Y luego, bueno, también se le acompaña de un aparato crítico que se ha conformado por notas filológicas que son eruditas, notas que plantean un horizonte hermenéutico, que buscan llenar las lagunas que podría tener un lector contemporáneo con respecto a un texto antiguo, y también notas crítico-textuales, que en este caso de esta edición fueron de dos tipos principalmente, las que tienen que ver con la historia de la lengua, porque esto no es una edición paleográfica. Uh-huh. Esto es una edición que reconstruye el español del siglo XVI de Durán, donde se moderniza la grafía y donde se conserva la cadena fonética. Y también las notas crítico-textuales pueden ser de carácter material y hablan del manuscrito. Y aquí hay unas notas que yo estoy muy, muy contenta con ellas, que son las que reconstruyen líneas enteras que estaban tarjadas, rayadas, en márgenes, que es así, que son inéditas. Una otra pregunta es que tratas ahí también de distinguir tu trabajo de ciertos antecesores, entre ellos Garibay. Bueno, uh-huh. Nos explicaste la diferencia ahí principalmente de lo que hace con un Garibay, pero también hubo el trabajo en su momento de Doris Aiden. ¿En qué consistió el trabajo de Doris Aiden y en qué difiere tu trabajo del que hizo esta investigadora? Bueno, Doris Heidel estudia, además de estudiar la obra de Durán, lo que hizo junto con Orcasitas fue la traducción al inglés. Okay. Fue un aporte enorme, importantísimo, que constituye, pues eso, una traducción de la obra de Durán al inglés. El caso del libro de los ritos se llama Book of the Rites, no es propiamente una edición crítica, es una traducción. Okay. Y ahora, y si ves ahí un poquito lo que has aprendido acerca de Durán, ¿con qué te has quedado a lo largo de preparar esta edición? ¿Hay cosas nuevas que has encontrado comparado con tu tesis doctoral? Por ejemplo, ¿volviste a trabajar pues el manuscrito con ojos nuevos o te quedaste con lo que habías ahí encontrado con tu tesis? Para mí el aporte, o sea, para mí lo que más me ha aportado la tesis fue este punto de encuentro, esta intersección entre la crítica textual como metodología y las fuentes endohistóricas como corpus o como objeto de estudio. Y también, bueno, claro, en medio, pues lo que se llama este horizonte hermenéutico, ¿no? Esta propuesta de lectura que tiene que ver con en mi caso me interesa muchísimo el tema de la historia de las religiones y la cosmovisión de los grupos indígenas. Uh-huh. Pero bueno, concretamente creo que es una metodología de trabajo, o sea, yo estoy planteando con ese trabajo una metodología que permite entrar a profundidad en una sola fuente primaria. Los historiadores tradicionalmente gustan mucho, o el método de trabajo es muy de volumen, ¿no? Para poder describir un proceso, una época. Y lo que planteo desde la filología es que podemos entrar a profundidad a partir de un texto y ahí abrir el panorama, ¿no? O sea, con temas como la historia del libro, la materialidad de los textos, o sea, de los documentos, obviamente el contexto, los personajes, los espacios físicos, los procesos de conquista, de toda la base del pensamiento religioso, de las culturas en contacto, etcétera. Es decir, que es a partir de estudiar muy en profundo una sola fuente, entramos a muchas otras y entramos a una época, lo cual nos permite, bueno, también a los filólogos proporcionarles con este tipo de trabajos de ediciones críticas a los antropólogos, arqueólogos, historiadores de las religiones, literatos, pues textos limpios, fijos y enriquecidos, ¿no? Con una propuesta de lectura. Y bueno, pues es algo que he estado trabajando también con un grupo documental ahora de los tejanos coahuiltecos, de las misiones de Texas, de San Antonio. Y bueno, también es esta misma metodología, ¿no? Estudiar a profundidad un grupo documental, unas fuentes primarias y hacer ediciones críticas. Bueno, pues ya planteamos bien ahí el set, digamos, para esta edición crítica. Paloma, vamos a escuchar al grupo Porter ahorita con la canción With Seal y regresamos después con nuestra agenda, obviamente. Y en la última parte de este programa vamos a pues, cerrar esta entrevista contigo. Regresamos. Estamos de regreso en la cabina de Radio UDEM, 90.5 de frecuencia modulada. Están escuchando Raíces. El día de hoy estamos en compañía de la doctora Paloma Vargas, catedrática investigadora del TEC de Monterrey, y estamos hablando del libro de los ritos. Por lo pronto vamos a hacer nuestra agenda de la semana. Les vamos a presentar ahí una serie de actividades académicas, exposiciones que tenemos preparadas para ustedes. Primero empezamos con las exposiciones. Quizás hay una exposición muy interesante en particular que pueden visitar si están ahí en la región de Oaxaca, y en particular si van a tomar vacaciones en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en el Museo de las Culturas. Una exposición titulada Heterofonías del Pasado en la colección Samuel Martí, que pueden visitar entonces hasta el fin del mes de julio. Tenemos luego aquí en Monterrey la exposición Arte Textil Mexicano en el Museo del Noreste hasta el 31 de agosto, y si van a Campeche tienen una exposición que todavía está por unos 15 días más o menos, titulada Una ofrenda a Xochipilli en el Museo de la Arquitectura Maya en San Francisco, Campeche. Entonces, luego dos exposiciones fuera, por si viajan al extranjero, en particular una en Suiza que se encuentra en el Museo Rydberg en Zurich, exposición titulada Espejos, reflejos del ser humano. Y luego otra exposición en Columbia Británica, en la ciudad de Victoria, en Canadá. Exposición organizada por la Fundación La Ruta Maya y titulada Maya, The Great Jaguar Rises. Tenemos varios eventos académicos disponibles también. Recordamos que hay diplomados que siguen y que se van a cerrar este mes. Primero el diplomado de Animalia Maya que se propone el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en la Ciudad de México hasta el 27 de junio. Y bueno, tenemos también el Diplomado de Antropología de la Música, Contextos, Marcos Teóricos y Metodológicos para el Estudio de las Culturas de Rock y Músicas Urbanas, que se lleva a cabo hasta el 28 de junio, y hay una sesión el viernes en la noche y otra el sábado en la mañana. Tenemos también un coloquio que está anunciado para el mes de noviembre, pero la convocatoria sigue abierta hasta el 12 de julio. Esta convocatoria titulada Segundo Coloquio de Estudios Culturales sobre el Occidente de México la organiza este evento el Museo Regional de Guadalajara. Y bueno, también hay un seminario muy interesante que se lleva a cabo en el Colegio de San Luis Potosí, seminario permanente titulado Imágenes Imaginarios de las Poblaciones del Semidesierto Potosino y Áreas Adyacentes, un seminario coordinado por Olivia Kindel. Y bueno, tenemos entonces la próxima sesión el día 14, es decir, mañana. Y bueno, tenemos a las 17 horas doble exposición, primero de Daniela Herrera Maldonado sobre arte rupestre de las zonas áridas y semiáridas de Durango, y luego la doctora Mari Areti Erz va a presentar algo sobre arte rupestre chalchihuiteño. Además, les queremos comentar que se publicó en el portal guatemala.com el reporte del descubrimiento de un taller de estatuillas mayas en el sitio de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz. Y bueno, terminaremos esta sección con la presentación editorial del libro de José Juan Olvera titulado Resistencias y Emprendimiento alrededor de la música popular. Va a estar presente también Marisa Urteaga Castro Pozo y Julián Woodside para moderar esta presentación en el Museo de Historia Mexicana el próximo 20 de junio a las 19:30 horas. Por lo pronto vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar al grupo Porter con la canción La China y luego regresamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Paloma Vargas. Regresamos. Ya llegamos a la tierra. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM 90.5. Nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros: la página Raíces UDEM, por supuesto, en Facebook, y nuestro blog raicesudem.blogspot.mx, donde se sube cada semana pues las entrevistas que tenemos con nuestros invitados, pues especialistas, científicos, antropólogos, arqueólogos, y hoy pues de etnohistoria, más bien. Tenemos una etnohistoriadora en cabina para hablar de esta edición crítica del libro de ritos de Durán. Paloma, ya que planteaste de cierta manera lo que querías hacer, pero ¿qué tanto nos queda por aprender de Durán? ¿Qué tanto hay de saber de este señor y lo que nos puede proporcionar como información? Bueno, creo que Durán es un personaje muy importante en la construcción, ¿no?, de nuestra interpretación del pensamiento y de la cultura de los nahuas prehispánicos. Y es obvio, no es una obviedad, pero me refiero a que es muy común, por ejemplo, que Durán, sus tlacuilos, sus imágenes, ¿no?, sean reproducidas, y al mismo tiempo haya como una especie de percepción. Bueno, es mi percepción, pero me parece que en general lo vemos como un poco muy dominico, un poco muy riguroso, un poco muy perseguidor de idolatrías. Y no, o sea, creo que el aporte también del estudio literario de que está en el estudio preliminar de esta obra, de esta edición, busca mostrar que hay un rigor también en su exposición, que hay una lógica, que hay unas lecturas, que hay un conocimiento en el cual él está planteando. Y lo más importante que yo considero es, y que ha sido como un poco mi objetivo con el estudio de su obra, es reivindicar su labor etnográfica. O sea, estos precursores de una disciplina que se fundó pues posteriormente, ¿verdad?, siglos después, pero que estos frailes, Sahagún, Durán y todos los ilustres, fundaron el trabajo etnográfico. Uh-huh. Y yo pues estudiando a este hombre tan maravilloso en particular. Vamos a preguntarte ahí nada más los datos. ¿Cómo podemos conseguir el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? El libro está en el Fondo de Cultura Económica, en la tienda virtual del Colegio de México y en el Péndulo. Ok, pues ahí recordamos quizás el título completo para que los compañeros sí, ahí, claro, los radio escuchas ahí lo pueden conseguir. El libro de los ritos, Fray Diego Durán, edición y estudio Paloma Vargas. Por el Colegio de México, edición 2018, esperando que se agote muy pronto para que haya una pronta reimpresión. Sería padre. Sí, estaría bien. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Paloma. Muchas gracias, Bertrand. Como siempre, un placer recibirte. Obviamente, pues estaremos al tanto de tus próximas investigaciones y en particular del grupos cuauhtitecos, obviamente. Nosotros pues nos queda por despedirnos de todos ustedes, agradeciendo también a Checo Becerra, que nos está apoyando, recordando también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loya, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.